Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Los saludamos con mucho gusto el día de hoy. Soy Mari García y junto con el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, como siempre le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Esperando estén disfrutando este maravilloso día. En unos instantes nos conectaremos con José Ramón y Lilia para estar informados acerca de algunos acontecimientos mundiales. También tendremos la entrevista que realizó nuestro compañero Ivo Caballeros en el Parque Loro de la ciudad de Puebla. Y posteriormente tendremos el relato de sabiduría que comentaremos más tarde. Comenzamos con las noticias. Adelante. Hola, buenos días a todos. Me da gusto saludarlo este domingo y a nombre del equipo de Sonido de la Esperanza, damos inicio a este programa. Hola Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchísimas gracias. Me da gusto saludarlo y comenzamos con la información. De acuerdo con The New York Times, el régimen chino es uno de los gobiernos más estrictos del mundo en términos del control de Internet. Desde el estallido de las protestas en Medio Oriente, las autoridades chinas han reforzado la seguridad de contenidos por Internet. Desde que los activistas de derechos humanos iniciaron la Revolución Jazmín, un movimiento de protesta en línea, Google ha sido inundado con quejas de los suscriptores por correo electrónico. El señor Chen, de China, dijo que la incapacidad para acceder a servicios de correo electrónico se ha vuelto cada vez más común. No ha habido nuevos mensajes y los mensajes viejos no pueden abrirse. Incluso si se puede abrir, cuadros de texto emergente diciendo que hay fallas. En cualquier caso, el correo no se puede abrir. Google Mail no ha estado trabajando todo este tiempo. El señor Wu, un usuario de Internet en China, también nos comentó. Ahora es difícil de registrar cuando se entra a la red. El día 19 usé la red del pueblo para publicar algunas noticias sobre los atentados en Libia. Tan pronto como lo publiqué, me desconectaron inmediatamente. No puedo conseguir conectarme tampoco por Skype. La situación no se estabiliza en la central nuclear Fukushima, después de que se restableciera parcialmente la electricidad en la sala de control del reactor 3. Este ha vuelto a emitir un humo negro a la atmósfera que ha obligado a evacuar a parte del personal, según informa la compañía eléctrica de Japón, TEPCO. Ya está disponible la esperada versión 4 del navegador Firefox, pronta a competir con sus rivales Internet Explorer 9 y Google Chrome 10. Las fuerzas de Gaddafi han bombardeado el principal hospital de Misrata. Un portavoz de los rebeldes en la zona dice a la agencia AFP: la situación es muy grave aquí en Misrata. Los tanques están bombardeando hospitales y hogares, mientras que la comunidad internacional no cesa su ataque sostenido e implacable sobre las Fuerzas Armadas Libias. Aumentan así en los casos de virus H1N1 confirmados en Venezuela. Y existen casi 10.000 personas capaces de generar el virus, informó la ministra de Salud de ese país, Eugenia Sáder, quien señala que por tal motivo no se vacunará a la población en general, sino a las personas que sean más vulnerables. Por hoy, esto es todo en noticias. Lo invitamos para que el próximo domingo nos escuche. Nos despedimos. Lilia Santana y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estamos de regreso. Nos vamos con la nota que nos trae nuestro compañero Ivo Caballeros. Fue a visitar el Parque Loro de la ciudad de Puebla. Ellos iniciaron este parque desde 1991. Nos dará a conocer qué se hace en este moderno zoológico donde proporcionan a los animales excelentes condiciones, además de que ellos han contribuido a reproducciones exitosas con especies amenazadas y quieren formar una cultura de respeto por la vida animal. Hola amigos, les habla Ivo Caballeros. Estamos en el zoológico Parque Loro, criadero de animales en peligro de extinción. Nos hace favor de recibir el licenciado Adolfo Lázari, gerente de gestión y producción. La historia del Parque Loro inicia en el sentido de que la gente venía a visitar el criadero de caballitos miniatura y Alejandro, que siempre ha tenido inquietudes, siempre le han gustado los animales a él y a su esposa, alguien en donación le da unas guacamayas. Alejandro las se interesa no solo en tener un par de guacamayas, sino en empezar a reproducirlas. Y se empieza a documentar qué persona en México reproducía guacamayas, lo contacta, y es una persona muy buena gente que vive en Cancún, y por teléfono le dice, pues esta es la dieta, así es como le tienes que poner el nido, la temporada es entre febrero y abril, por ahí van a necesariamente tener huevos si están en edad reproductiva y te van a nacer guacamayas. Así no, así de simple. Alejandro hace las cosas como se las dice este señor. Por ahí de finales de abril le vuelve a hablar al señor y le dice, oye, ya están aquí los bebés, ¿ahora qué hago con ellos? Y el cuate pues incrédulo, ¿no? Ay, yo la verdad te dije con ganas de ayudar, pero nunca creí que el clima o la situación. Entonces Alejandro pues empiezan a criar esas guacamayitas que llegaron y empieza pues a contactarse con otras gentes, con otros criaderos que tenían variedad de loros. Por ahí la gente que venía a ver ya los caballitos ya empezaba a decirle, oye, ¿por qué no traes un venadito? Yo tengo un venadito en mi casa, en mi ranchito de X lugar, lo voy a donar. Entonces llegó un venadito, luego consiguió unas ardillas voladoras y luego poco a poquito fueron llegando animales. Se fue conformando el criadero, que en un principio era Parque Loro, criadero de animales en peligro de extinción. En un principio él solo pensaba en una colección de loros mexicanos, porque México es uno de los países que tiene una muy buena diversidad de loros, una muy buena variedad en la distribución geográfica del país, ¿no? Entonces la idea no nada más es tener a la exhibición a los animalitos, sino es la reproducción de los mismos. En un inicio era reproducción, la gente, o sea, a la medida que vas consiguiendo las diferentes clases de loros y guacamayas, se empieza a volver importante, se corre la voz, la gente ya tocaba la puerta y decía, vengo con mis hijos que quieren ver su colección. Empezó con la familia y terminaron amigos y en el colegio sus hijos decían, es que en mi casa tengo estos animalitos. Y la maestra decidía hacer el viaje al rancho, que era el herradero. Y así va creciendo el parque, ¿no? Y se van reproduciendo. Lo más importante es que los animales se van reproduciendo. ¿Y eso más o menos qué tiempo le llevó? Estamos hablando que empezó en el... partido del 98. Ya el anterior, vamos a decir, 5 años antes, empieza con el asunto de la reproducción. Y da de alta Parque Loro en esta fecha que yo digo, ¿no? Ya como Parque Loro, con marca, con logotipo y como criadero de animales. Hasta ahí todavía no era llamado zoológico, él solo quería reproducir. No necesariamente que la gente los viniera a ver, quería reproducir. Y como la gente tocaba y tocaba la puerta, pues entonces dije, bueno, pues un día voy a abrir y voy a enseñar para exhibición. Uh-huh. Luego un día conocí a una persona que tenía un criadero de jaguares, nos hicimos de jaguares, de tigres. Lo más importante es que además de que llegaban, podíamos reproducirlos. Eso es lo más interesante, porque en determinado momento en jaguares, sé que se han reproducido algunos jaguares aquí y no sé si los que están ahorita todavía ya son producto de la reproducción del parque y en determinado momento sus crías ya son, para decirle a Alejandro, abuelito, ¿no? Exactamente. Sí tenemos a la pareja original todavía, que es en el primer recinto, la Sira, que es la jaguar negro, es un jaguar melánico. Porque no es pantera, ¿verdad? Hay que aclarar, es negro. El género es pantera, y todos los felinos es pantera leo, pantera tigris, pantera onca. Uh-huh. El jaguar es pantera onca. no existe el término pantera porque sea negro. En América, la pantera onca es o pinto o negro. Y en África, el leopardo es o pinto o negro. Es el leopardo, puede ser negro, puede ser pinto, y es la pantera onca, que es el jaguar, o pinto o negro. Como en el caso del león que ahora tenemos, que es una variedad, que es pantera Leo Krugeri, es el león blanco. Bien. Vamos a un corte, amigos, y en un momento regresamos con el licenciado Adolfo Lázari al Parque Lobo. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tan. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Estamos en el Parque Loro, criadero de animales en extinción, con el licenciado Adolfo Lázari. El parque cuenta con más de 400 especímenes de 93 especies. Entonces, tenemos la reproducción de jaguares, en donde ya se puede decir que está de base en Parque Loro la reproducción de jaguares. ¿Qué se hace con estos animalitos? A nosotros nos ha servido mucho porque es la manera como puedes crecer como zoológico, ¿no? Los animales, cuando nacen, nosotros los ofrecemos en intercambio a otros zoológicos que no han podido reproducir jaguares o que estaban reproduciendo jaguares pero quieren cambiar la sangre. Entonces, para tener un programa exitoso de reproducción, pues también tienes que ser muy cuidadoso en la genética del animal, ¿no? Y Parque Loro ha tenido mucho éxito con el 80% de los jaguares que han nacido en Parque Loro han sido negros. Entonces es una rareza, ¿no? Sí, en la naturaleza. Y pues nosotros sí que fuimos beneficiados con eso. Y los demás zoológicos los han adquirido y entonces no los han cambiado por un león, no los han cambiado por unos cocodrilos, no los han intercambiado por canguros, no los han intercambiado por otros loros. Mira, con los tigres y leones, la reproducción podría ser muy buena, pero nosotros lo tenemos un poco detenido. Separamos, en el caso nuestro, tenemos que separar en las temporadas reproductivas porque no necesariamente es bueno estar reproduciendo constantemente, ¿no? O sea, si no tenemos con quién hacer un intercambio, no están en los demás zoológicos o criaderos en la República Mexicana, no están solicitando tigres, no es conveniente estar reproduciendo tigres todo el tiempo, ¿no? A cada periodo de reproducción. Exactamente, entonces hacemos un poquito la separación. Sí hemos tenido reproducción y los hemos intercambiado. Y ahorita estamos cambiando de tigre amarillo a tigre blanco, que eso también es una variedad, como si fuera albino, ¿no? Es el albinismo en los tigres. ¿Parque Loro va a tener tigres blancos? En este momento tenemos una pareja joven, que es con la que contamos en el parque. No están en edad reproductiva, apenas comenzamos a emparejarlos, tiene un mes que los contamos, ¿no? El macho estará por cumplir un año y la hembra tiene un año y medio. Y la edad reproductiva está por ahí alrededor de los 3-4 años. Pues de momento son solamente, se están emparejando, se acepten como pareja y después pues, vamos a reproducirlos. ¿Qué más se reproduce en el Parque Loro? En el tiempo, dentro de los intercambios que hemos ido haciendo, nos hicimos de una pareja de osos que fueron donados para Parque Loro, se llama el Zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León. Los traemos al Parque Loro y ellos tenían 3 años con los osos allá, que habían sido decomisados a un rancho por la Profepa. Los fueron a depositar en el zoológico. El zoológico pues ya tenía sus parejas de osos allá. Y nos la donan, nosotros llegamos con los osos al parque y en 3 meses empezamos a ver cópulas. Eso fue en el mes de mayo del 2005, por ahí. Y en febrero del 2006 nace el primer oso en cautiverio en muchos años, ¿no? Se ha habido nacimientos de oso en cautiverio, pero en esta zona de la República no, porque el clima y las condiciones en el norte del país son muy buenos para ellos. Y bueno, tuvimos la suerte de que nacieron. Con ese oso nos vamos al zoológico de Chapultepec y hacemos un intercambio por monos. Es como llegamos a tener en el Parque Loro también monos, que ahorita hay una gran variedad de especies de monos. Así es, con eso traemos el pie de cría, empezamos a reproducir los monos y pues ahí son coyunturas de la ley. En México hay una ley en la que prohíbe la entrada y salida de primates. Entonces ni pueden entrar al país primates de ninguna parte del mundo, ni podemos nosotros sacar los monos que ya estén dentro. México solo tiene 2 tipos de monos, que es el mono aullador y el mono araña. ¿Esos son originarios? Esos son, son originarios del país, son originarios del sur del país. No hay, México no tiene otro tipo de monos que sean originarios. Y nosotros tenemos aquí una variedad de titís, que son tamarinos, es una variedad de primates que son muy pequeños, ¿no? Y tenemos una gran variedad, normalmente todos son de Sudamérica. Empezamos a intercambiar con los otros zoológicos mexicanos y nos empezamos a hacer de una colección de ese tipo de monos. ¿Y ya se han logrado la reproducción de primates? Sí, claro, exitosa además, porque hemos tenido, pues, en las parejas viables que tenemos en el parque, un 80% en reproducción de esos primates. Vamos a un corte, amigos, y en un momento regresamos con el licenciado Adolfo Lázari al Parque Loro. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Seguimos en el Parque Loro con el licenciado Adolfo Lázari. Tengo entendido que lograron apenas una certificación. Logramos una certificación, exactamente. Parque Loro inicia en el año del 2000, a finales del 2008, un proceso en conjunto con la Asociación de Zoológicos de la República Mexicana, es ASCAN, de la que somos socios desde el inicio de Parque Loro, y hemos participado pues activamente en lo que podemos, no necesariamente. Nuestro proceso ha sido más de aprendizaje, pero en la actualidad tuvimos la oportunidad de participar ya como un zoológico modelo. Eso quiere decir que fuimos escogidos para iniciar el proceso de acreditación junto con otros. En México hay 90 zoológicos, de los cuales 30 zoológicos fuimos invitados. 20 zoológicos decidieron aceptar la invitación, 10 zoológicos decidieron iniciar con el proceso, que es cumplir con una serie de protocolos que todo zoológico debería tener para poder ser llamado zoológico, porque pues en México no había ningún reglamento. La ley solo te pide que tengas recintos, que tengas dietas, que tengas un responsable, pero la asociación se mete mucho más allá y empieza a ver seguridad, empieza a haber educación, empieza a haber administración, empieza a haber planes de colección, una serie de cuestiones, 11 tópicos, 11 temas que hay que cumplir, y cada tema tendrá unas 50 puntos que hay que cumplir, ¿no? Desde tener basureros muy claros, que estamos reciclando o que estamos separando la basura, hasta temas de seguridad importantes, capacitación para el personal, sus prestaciones para el personal. Pues va de lo simple a lo complejo, ¿no? Pero que todos deberíamos de tener atención al público. Muy bien. Ya para despedirnos, licenciado, las personas que nos oyen, ¿dónde pueden tener más información acerca del Parque Loro? Mira, parte de la acreditación es cómo el zoológico se relaciona con su entorno, con la sociedad, con las instituciones. Y nosotros tenemos ya varios convenios con universidades como la UPAEP, la Universidad Metropolitana, la Universidad Metropolitana es del Distrito Federal, Mesoamericana, que está aquí en Puebla, con la UDLA, en la que hacemos convenios de colaboración, y los alumnos, diferentes carreras afines y carreras no necesariamente afines a lo que es el cuidado de los animales, pero sí afines a arquitectura, ingeniería, administración, mercadotecnia. Hacemos muchos intercambios estudiantiles y nos pueden visitar. Hacen la solicitud, hay una gerencia de educación y desarrollo, hacen la solicitud ahí, cumplen ciertos requisitos, y nosotros, parte de la misión de un zoológico moderno es la difusión de la información. Otra, pues, es nuestra página de internet, donde damos explicaciones muy someras, ¿verdad?, de lo que es el trabajo que hacemos acá. La página es www.parqueloro.com.mx, y algunas publicaciones ahí especializadas, algunos temas. Ya estamos participando como sinodales en tesis de licenciatura, en tesis de maestría y próximamente en tesis de doctorado. Licenciado, pues muchas gracias. Si quisiera usted despedirse con algo hacia nuestro público. Pues mira, es importante que la gente sepa que los zoológicos somos instituciones preocupadas en la conservación, en que cada vez vamos a estar escuchando más las palabras sustentabilidad, las palabras educación ambiental, y que verdaderamente comencemos por la casa, ¿no? O sea, no necesariamente, a nosotros nos toca ahorita la parte importante de cuidar a las especies que tenemos en nuestro zoológico, pero todo comienza desde la familia, ¿no? Desde un uso responsable de la energía, un uso responsable del agua, manejo responsable de los desechos, y dejar a los hijos un mundo mejor. Nos toca a nosotros trabajar en eso. Muchas gracias. De nada. Ivo Caballeros, en el Parque Loro, Puebla. Muy bien, muchas gracias a Ivo por esta interesante entrevista. Visite la página del Parque Loro y de esta manera tendrá opciones y algunas recomendaciones y sugerencias para pasar junto con la familia un tiempo para disfrutar. Y de esta forma podemos hacer conciencia acerca de la fauna. Puede ser un día muy especial. Además, seguramente será muy divertido y estará lleno de sorpresas. Visítenlos, se van a sorprender. Por otra parte, vamos a enviar saludos cordiales a Adela Ramos de Monterrey, a Janet Santander del DF y Socorro Pineda de Coatzacoalcos, Veracruz. La dictadura en Argentina. Yo no conocí a mis vecinos, sino hasta cuando nos encontramos en la calle. Las amistades eran peligrosas en Argentina. Para sobrevivir, nosotros aprendimos a caminar sin ver la violencia, sin ser testigos. Las estaciones de policía estaban en el centro de la ciudad, y en las noches teníamos que aprender que los gritos de los torturados eran otra cosa. Yo no conocí a mis vecinos hasta que nos encontramos en la 19 y en la 20, hasta que decidimos dejar de sentir miedo. El 24 de marzo de 1976, una dictadura tomó el poder en Argentina. El régimen entrante, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, gobernó el país por una década. 30.000 personas, en su mayoría jóvenes argentinos, fueron desaparecidos por los militares. Millones más huyeron al exilio. La ministra del Interior decía: primero vamos a matar a los activistas, a los guerrilleros, después a sus cómplices, después a sus amigos, después a sus familias. Es decir, no vamos a dejar ni el recuerdo de la gente que quiso cambiar algo acá. Bueno, y lo que trataron de hacer, ¿no? Que hay que entender que el terror de la dictadura no termina con los juicios a los militares de Alfonsín. Hay toda una generación que quedó absolutamente aterrorizada. Yo me acuerdo, porque era muy joven en esa época,